últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y personal de Torre de Control, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, nonagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta prisión encubierta. Estamos prisioneros, es increíble. Y lo peor todos es que sí, pero ¿por qué esa toma de conciencia, Lagarto? Uno estaba muy feliz en su jaula, recibiendo. Pero hay que saber dónde tiene los pies puestos. Ya, no, quíteme de aquí. Bueno, señoras y señores, no se puede, la paranoia general, sí. Y habiendo demostrado que somos prisioneros, vamos a comenzar a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que tiene varias prisiones. Claro, porque que una es la cabina. Él en su prisión gritaba: servicio de cuarto, no, sin darse mamá, cuenta, claro. No, carcelero es lo que corresponde pegar sí, el grito. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí, quizás la más libre, pero tampoco lo es. Ni tanto. Ya más de uno quisiera ponerla en jaula, sí, como un ave exótica emplumada de la nieve. Las plumas te quedan bien, muda. Sí, muda, pero en realidad no es mujer para estar atada. Sin embargo, si la prisión está doradita, limpita, quizás y le gusta, como reluciente, a lo mejor algo logramos. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. El viernes, la verdad, tú eres el más prisionero. Sí, sí, tiene cadenas, inclusive con billetes que le atan a sus paticas traseras. Su cola prensil, que no hace más que estar también asociada a distintos instrumentos electrónicos. Pero ya está acostumbrado. Él ya está acostumbrado, pero el acostumbrarse es mala idea. El Mico sigue, inclusive, en su lucha permanente por la liberación. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Sí, que soy Mico, y todos luchamos por tu liberación. Sí, mal pero acostumbrado, dijo alguien alguna vez. Sí, bueno. Bueno, puedes decir que mentimos. Está bien, tómate un té y relájate, sí, Nico, sí, que sí, esto es lo mejor. Continúa así. Todo se condensa en un punto y es fluir constante, dirección a la energía esparcida en la dirección correcta. El cálculo se desdibuja en nuestro instinto y sabemos lo que no sabíamos que sabíamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Cancún, Quintana Roo, ahora en Vancouver, Canadá, llega la misteriosa. Hola, misteriosa. Dice, pues sí, así vienen las cosas. Les escribo para contarles que ya no fumo mota. Muy bien. Un ejemplo. Esto es un ejemplo. Que suba al escenario y que dé su veredicto de vida. Su benedicto. Dice, ya no fumo mota, pero voy a contarles por qué. Porque estuve a punto de darme un paro cardíaco. Se fue al carajo. Se va al carajo. Dice, no fumo más. Es una adolescente que las cosas, si las hacemos exageradamente. Sí. Por lo tanto, aquí estamos fumando nuestra mota en Cancún, que me la han encendido en el estado de Guerrero. Sí. Y está a esta altura por Tamaulipas. Dice, bueno, qué horrible se siente, no saben, cabrones, estando yo en mi casa, en México, muy tranquila, de pronto me empieza a doler el brazo. Oh, mi bracito, ah, lo cabrón, es que ya tenía días de cierto dolor, bueno, calambres, el brazo que se dormía, el brazo que se irritaba, el brazo que esto, el brazo que lo otro, y cierta agitación, como que iba hasta la nevera a buscarme mi flan, y regresaba. Y no llegaba. No, regresaba. Así que bueno, estaba un poco preocupada. La bronca es que mi madre detectó todo mi malestar y dijo, hay que llamar al doctor. Hay que llamar al doctor. Es lo que siempre dice una madre cuando ve a una hijo, una hija, o hijo, hijo, hija, que está en malas condiciones. Hay que llamar al doctor. No me gusta tu color, no me gusta el dolor de tu brazo, no me gusta que te agites con el solo hecho de decir hola, ma, buenos días. Entonces, bueno, llamamos al doc. El doc me dijo, a ver... No me gusta tu color, no me gusta, me gusta esto, no me gusta lo otro. A ver, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, fumo mota. ¿Por qué ella se presenta así? Sí, que sí. Ella, antes de ser una persona, antes de ser una dama, antes de ser una cancunense, es una fumamota. Fumamota. Y el doctor me dijo, no. Eso está muy mal. Pero que medicinal, no, doc. Fumo porque me gustan los cigarritos y me dan risa. Ah, no, tú abusas, eso está muy mal. Mico, igual que los amigos del Mico, que están todos muy mal, y por favor, dice, así que me lo prohibieron. Dice el doc que si sigo así, no pasaré los 20. Es muy peque. Sí. Realmente, andaba fumando mota. Dice, bueno, no. Así que, bueno, lo dejé. Y bueno, se siente bien. No sé, ni siquiera puedo fumar cigarros regulares. Y ahora estoy en Canadá. ¿Pero tanto fumabas? Fumaba, sí, una cajetilla de Jamaica, no problem, por día. Y cuestión que la enviaron a Canadá. Le dijeron, te vas sí, a Canadá. Sí, Canadá es bien pinche aburrido. Un país para desintoxicarse, ¿no? Cuando llegó a Canadá, se estaba andando hasta en el aeropuerto bueno, con drogas pesadas y sintéticas. Y ella dijo, pero no es mota. Pero no es mota. O sea, no es mota. Dice, aquí parece que está prohibido hasta fumar en las calles. Así que nada. Cuestión que estoy bien, pero me hizo mal cuando el señor Lagartija contó la historia de la niña de dos de mota. Carajo, sufrí mucho. Ah, la abstinencia. Sí, ella miraba sus manitos y decía, si fueran, y si fueran, y se chupaba los dedos. Bueno, apoyamos tu decisión y nos parece muy bien. Sé que misteriosa, sí. Estamos contigo. Vida nueva para la misteriosa que tendrá sí, que flipar en otros términos. Buscar la vida ya nos da bastantes cosas para flipar. Veremos qué ocurre con la misteriosa. Dice, ahora aquí ando, saludos y los veo luego. Saludos a la misteriosa ahora en Vancouver, o sea, la que fue de Cancún. Dice, sí, la misteriosa tuvo que emigrar bien al norte para cagarse un poco de frío y dejar la mota. Hola, soy el perverso pero carismático señor Valdés desde la ciudad México, México. ¿Cómo está, perverso? Muy bien, una pequeña duda que tengo. ¿De qué ejército era el general? Ah, el general era el ejército de la alegría. Es todavía. ¿Qué general? ¿Qué una canta? Liba de cadera no es cadera. Dos libas de cadera no es cadera. Tú la tienes gorda, por eso te ves buena. Dice ese que cantaba rica y apretadita a principios de los 90. Vuelve, general. Saludos, posdata. Limpié mi monitor con un trapo mojado, como me aconsejó el coronel Chingón. Ah, ¿y qué pasó? Está más limpio, pero ahora tiene una mancha de color extraño en algún sector del el plasma. El coronel Chingón dijo recomendar que los niños no hagan esto en sus casas. Sí. Y este niño, el perverso pero carismático señor Valdés, no hace otra cosa que ir y hacer eso en su casa. Yo creo que esos anuncios que ponen en distintos programas televisivos, radiales, ¿verdad?, que dice que los niños no hagan esto, los niños automáticamente van y lo hacen. Sí, sí. Basta que un niño le digas, no ponga los dedos en la corriente, que ya el chingón, niño sé que sí, está humedeciendo sus padres. Claro. Entonces, por favor, recomendamos que todos los niños laven sus monitores con agua y jabón. Sí. Para impedir que lo hagan, de alguna manera se llama psicología. Igualmente lo harán. Inversa, harán lo que quieran, sí, realmente. Hola, ¿qué tal? Soy Lu de Juliaca, Perú. Hola, Lu. Mi campamento fue un asco. Mi clase es cada vez peor. Generalmente los campamentos son un asco. Sí, yo no recuerdo sí, así de que alguien venga aquí al campamento, salvo ese que lo... Yo las veces que me fui de campamento, llovió todo el día, toda la noche. Sí. Teníamos que beber una sopa de mierda adentro de la carpa. Pero me estoy recordando el que... Los platos de sopa se caían, se ensuciaba todo. La zona de terremotos donde fue el lagarto. Una mierda. Pero lagarto, una mierda. Además de descartar los insectos, sí, todo tipo de alimañas y de sonido. Que el hombre urbano no está acostumbrado a sentir. El hombre urbano que te siente la fábrica funcionando, que te siente el vecino escuchando reggaetón, que te siente la alarma de Valle uno sabe qué cosa, pero no está acostumbrado al sonido del dodo, por ejemplo. Póngale, o de los duendes. En noches oscuras aparece un duende y se toma las partes pudendas y con una voz muy realmente inquietante. Entonces los campamentos son todos una mierda, menos el del maleante que está rodeado de evangélicos. Ah, y terminó, no sé qué, dialogando, bailando y cantando. Pero en este caso, Luz de Juliaca dice: mi familia no me quiere, mis amigos me traicionan. Dice: quiero mandarle un chingo a su madre, al hueveta de Jimmy, ese maldito. Hueveta de Jimmy. Ah, es una mamada, pero Jimmy, ¿qué hizo? Me hizo caer del cerro, bajé como volando, casi quema mi carpa, y en el colegio me hizo rodar por las escaleras. Maldito, lo odio. Lu tiene unas características que uno la ve y le da ganas de empujarla. Sí, sí. Y Jimmy se tienta. Jimmy ha tratado de olvidar todo esto y decir, no, no voy a caer más en la tentación, pero pasa por el lado de Lu. Sí, sí. ¡Chu! Y ahí bajó. Bajó del cerro rodando, baja las escaleras pero rodando. Está bien, Lu. Está bien porque ella ya sabe. Esto. Clarita. ¡Clarita! Y bajó por el cerro rodando. Sí. Pero como Lu es joven, vital y tiene así como el cuerpo firme, todavía nada más que unos pequeños dolores por ahí, pero nada más. Y nada más. Total sanidad para Lu. Desde FM Fantasía llega Leo. Hola, Leo. Y dice, cabrones, ¿cómo van a decir que el gerente de la radio más importante de Argentina está loco? Y está loco, cabrón. Sí, bueno, hemos dicho cosas peores a gerentes de radios y por eso estamos aquí en una nave espacial. Así que no te sorprendas, cabrón. Dice, bueno, chingue su madre, es técnicamente posible. Además, lo comprobé haciendo las mediciones del receptor. Pregúntele a Mico que seguramente me entenderá. Sí, Leo, de hecho, el único que te comprende es el Mico. Sí. Por lo tanto, vamos a generar una cita ciegas para que vayan y se tomen unas caipiriñas, se toquen entre ustedes. Y hablen de cosas técnicas, de, okay. Ah, inventé un aparato que espanta las cucarachas. ¡Ah! Ah, y se chaqueten muy felices y muy contentos. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este curso pago, es la conferencia explicativa ¿Qué es el gabacho? Y tomen asiento donde puedan. Un grupo de selectos disertantes. Tomen asiento, en silencio, por favor. Cuando decimos tomen asiento, se sientan, sí. ¿No? Tomen asiento, ay yo atrás, fondo, ay yo contigo, ay yo a ti que te conozco de no sé dónde. ¡Sentados, cabrones! Bueno, ¿qué es el gabacho? Un grupo de selectos disertantes, decía, compuestos por el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Ajá. Tenemos aquí a izquierda, al lado de la jarra con agua, Cool Hero de Cancún, Quintana Roo, sí. Es el de pequeño bigote finito y sombrero chistoso que está en el centro de la mesa disertante, Totó, que es Totó. También Totó que ha venido encuerado. Bueno, está y bien. Claudia de Nueva York. Gracias, Claudia. Que son de los muchos que han llegado con sí. Estas aclaraciones. Vamos a tratar de echar luz sobre qué es el gabacho. Pregunta que se ha hecho específicamente Milko, pero que muchos abonan. Dice la etimología de la palabra gabacho. Dice el cuajiro poniéndose de pie. En México, gabacho es voz que usamos para referirnos a las personas, cosas de origen estadounidense. Es entonces sinónimo de la palabra gringo. No es gabacho, palabra que haya nacido en México. Ya en la España del siglo XVI se usaba para referirse. Perdón, se está yendo gente. Sí, me parece, aburrido, no sí. Sé qué pasó. Habría que unos gráficos o algo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Unas diapositivas. Diapositivas. Una animación, coloquemos sí. Las diapositivas. Tenemos diapositivas aquí de la España del siglo XVIII. Ah, qué chingón. Pero es del siglo XVI que necesitamos las diapositivas. Ah. Bueno. No importa, ustedes asocien. Sí, dice, sí, sí. Se usaba para referirse a los franceses rústicos, se utilizaba esta palabra gabacho por parte de los españoles que procedían del sur de Francia, emigraban a España en búsqueda de mejores oportunidades. Todo indica que el origen primero de la palabra hay que buscarlo en las tierras francesas, donde desde 1436 se encuentra documentada la voz gabag, que el significado gabag. Es montañés rústico. Gabag. Los españoles se reunían allí, veían acercarse un francés rústico. Decían, que ahí viene un gabag. C'est un gabag. No, esos son los franceses. Él decía, c'est un François. Y, no, qué François. Tú eres un gilipollas, un gabag. Y se retiraban, ¿no? Sí. Así, casi discriminándolo. Al parecer, según prestigiados etimólogos, la falta de yodo en la dieta de aquellos montañeses franceses provocaba el bocio, que es una enfermedad, era una enfermedad habitual en ellos, que es un abultamiento en la garganta causado por este mal, ocasionando que el término prerromano gaba, garganta, buche de ave, se derivara en esta voz un tanto despectiva, gabag, para referirse a ellos. Por esos extraños mecanismos del lenguaje, en el siglo XX la voz gabacho resurgió en el lenguaje popular mexicano y ahora para referirnos a los extranjeros que hablan extraño y que tenemos más cerca, utilizamos la palabra gabacho, sinónimo de gringo, que aquí les diré, como en Cancún, Quintana... Por favor, Cujiro, se está durmiendo parte del auditorio. Necesitamos... ¿En qué estamos? Toto, por favor, toma la palabra, sí. Toto. Toto de León, México, dice, coincido con el representante de Cancún, y se sienta. Ah, perfecto. Muy bien, Toto. Sí, es sintético. Sí, sí. A ver, el norteño de Reynosa, Tamaulipas, dice, para mí todo es una mierda, el gabacho es el gabacho, y se van todos a la mierda, burr. Está bien. Muy bien. Sí, vamos a ver. Sí, Claudia de New York se pone de pie. Gracias, Claudia. Seductora, dama, sí, ella, sí. Dice, por favor, señores, no perdamos el rumbo de este congreso. Ah. Hay gente que ha pagado por ello. ¿Cuál es el rumbo? El rumbo es tratar de echar luz sobre qué es gabacho. ¿De dónde viene la palabra gabacho? ¿Por qué se llama gabacho? Dice, bueno, coincido yo con mis compañeros de Cancún y de León. Específicamente, esta palabra viene del provenzal, gabach, que significa montañés grosero. Aunque yo soy argentina y aunque fuimos arrasados por colonizadores españoles y colonias también francesas y portuguesas muy cerca, nunca escuché ese término para referirse a los franceses, franchutes, como les decimos en Argentina, o a los estadounidenses, gringos, como les decimos en Argentina. Gringos, inclusive se le llama Yankee, que es una de las dos facciones que pelearon en la guerra de secesión. Muchas veces, para nombrar a todos los norteamericanos estadounidenses, en el cono sur se utiliza el término Yankee. Sí. Ese es Yankee, aunque sea de la... Es como gallego para todos los españoles. Como gallego para todos los españoles, o como tano para todos los italianos. Póngale, ¿no? Sí, dice, o como franchute. Sí, claro. Pero nunca había escuchado gabacho hasta llegar aquí, al gabacho. Al gabacho. Porque, lógicamente, es el término mexicano, ¿no? El que utiliza gabacho para nombrar al gabacho. Y esto viene de la España y todo. Bueno, terminó la conferencia explicativa. Sí, podemos ir muchas a beber gracias, algo. Podemos ir a beber algo. Por lo menos la explicación que esto tenía... Ya está, nos retiramos. Tenía el Milko. Y, bueno, se ve que no hay otra. ¿Qué es esa, Milko? Sí, así que si te conformó, te conformó. Y si no, pues no hay otra. Si quieres, inventamos alguna. Pero, pues, bueno, ahí te la libraremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Diana de Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, Diana. El amor no existe, solo existe el niño elefante. Ajá. Me encantaron las versiones conchas metaleras, lagarto. Pues, ¿qué creen, cabrones? Me voy a los Estados Unidos por tiempo indefinido. Indeterminado. Sí, al gabacho se va. Sí. Pero bueno, digo así porque uno nunca sabe. Se supone que solo por un año, tal vez, más o menos, tengo que salir de mi casa porque mis padres me odian por tiempo indefinido también. ¿Por qué? Sí. Porque me ofrecieron un trabajo en el gobierno y yo no lo quise tomar. Y ahora brincan mis padres y se jalan los pelos cual mico en una jaula de laboratorio. ¿Había mucha lana? No, es que si yo trabajo en algo de la ecología, lagarto, sí, créame, tenga por seguro que jamás será para el gobierno. Porque el gobierno te hace como una cosa ecológica por un lado. Póngale, y por el otro lado te echa mierda por el otro. Sí, claro, sí. Es esa pantalla ecologista que ahora debe tener todo gobierno, porque cae bien, porque sí, es como... Pero detrás de la pantalla... Detrás de la pantalla está lleno de químicos. Nos comemos de animales una muertos, foca canadiense, sí, sí. Y me valió madres. Y el tapado de piel de conejo que tiene mi esposa, señor, sí, presidente, muy bello, ¿cómo le va? Muy bello. Dice, bueno, cuídense, pórtense bien y no coman tierra. Diana de Hermosillo, me retiro diciendo esta cita. La oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras el sabio tropieza en alguna pared, el ignorante permanece tranquilo en el centro de la estancia. Yo aquí estoy topándome con muchas paredes, que encontraré la puerta seguro. Y se va Diana de Hermosillo. Buscando la puerta. Sí, buscando la puerta de acceso que la lleve en el avión al gabacho, sí, donde a lo mejor encuentre un mejor futuro. Diana, suerte y bueno, esperemos que sigas ahí en contacto para que nos cuentes tu experiencia ecológica. En el gabacho, que no es el mejor país tampoco para hablar de ecología. No. Pero bueno, a lo mejor... ¿Pero qué país es el mejor? Pero a lo mejor los convence en el gabacho a que firmen el tratado del protocolo de Kioto. Confiamos en ti. Ya. Diana confiamos va para hacer que Bush firme el protocolo de Kioto. Y si no lo convence Diana... Yo no, creo que ya a esa altura estaremos perdidas. Señor Lagartija, estamos en condiciones de ingresar a... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Zeta de Morelia, Michoacán, México. Dice, les escribo para decirles que el nombre de la escuela en el que estaba cerrado es Prefecto Marcelo Campo, y ahora parece que la cosa se solucionó. Aún hay un desmadre en la institución. Marcelo y su hermano Caronte de Córdoba, Argentina. Dice, nos desmalicaron en el negocio. Si el mundo te da la espalda, tócale el culo. Saludos al Bola 8, al Gallo y al Juanito y al Culito también, que los amábamos un chingo. Atentamente, desde Volvo de Hermosillo, de autobuses. Póngale por caso Jorge Toledo, el chilango incomprendido de Hermosillo. Álvaro Martínez de Rivera, ahí está, en La Paz, Baja California Sur, México. Dice, ¿para qué empezar? Que iba a chingar a mi vieja de un compra de saco que no se brinca, y al cable sin que después se vea. Y un día antes de que el mundo se desintegre, pues me iría al Cabo San Lucas a cagar en la Plaza Paraíso, en el piso de mármol, con un chingo de gringos pendejos. Después me regreso a La Paz y voy por mi vieja, le pego unos putazos a mi suegro, me cojo mi cuñado Julián Telles Corona de Pichataro, Michoacán. Dice, oh, un día antes de que el mundo se desintegre, vivir y dejar vivir a toda la humanidad y dejarnos de pensar estupideces. Palomita Ornio de Autobús para los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, ese mensaje del Dalai Lama era re viejo, ¿eh? Diego de Medellín, Colombia. Un día antes de que el mundo se desintegre, pues masturbarme. Illich de Turmero, Venezuela. En los últimos años he tenido muchos problemas, pero en los últimos meses todos los problemas se reducen a los virus en mi computadora, que si son troyanos, que se mutan con gusanos y hacen tríos con otros virus y me dejan toda la información del disco. ¡Bah! El Roy ha tenido que formatear el disco como 4 veces, pero se le hace imposible sacar esa orgía virulenta de mi PC. Ricardo Misset de Campeche, México. Un chingo de su madre para todos los maestros mamones abusadores. Saludos, manden un saludo a Campeche, México. Saludos a Campeche, México. Carlos Arrocha de Moncloa, Coahuila, México. Un día antes de que el mundo se desintegre, contemplaría por última vez un amanecer, le haría el amor intensamente a mi mujer y abrazaría a mis hijos y demás seres queridos fuertemente, y les haría saberlo mucho que los amo, y oiría por última vez su radio en el espacio. Y Dalía de Victoria, Tamaulipas, México. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, observar con cuidado cómo se cumple un ciclo y esperar si la muerte llegara. Claro, antes, ver a mi familia por última vez. Ale Kim de Tarija, Bolivia. Quiero quejarme de todo en general, aparte del país en donde vivo. Ah, tienes que estar completamente mamalón para salir adelante. Tienes que andar chupándole las pelotas a tu jefe para que te tomen en cuenta. Signo de interrogación. Dice, buenas noticias. Ya pueden chequear la Lerma en el Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/lerma. Saludos, Alberto Fierro de Oaxaca, México. Saludos para todos y saludos y comentarios que saben poca madre en su transmisión. Saludos, cabrones. Carlos de Colombia. Quiero quejarme de este puto gobierno que no nos toma en cuenta a los jóvenes y nos hace vivir una vida en la que nosotros no tenemos decisión. Ay, este puto presidente que nos hace mirar hacia la derecha mientras el resto del pueblo latinoamericano mira hacia la izquierda. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com, o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, con las valijas cargadas de información, llega el hombre que más sabe de deportes en el mundo, Eliomar Tecolote de Boe. ¿Cómo está, viejo? Saca este hombre. Impresionando, afinando, buscando afinación. Muy bien, en la 440, sí. Justamente. Es todo un cantor. Es todo un cantor. Yo he tocado en la 440 con Juan Luis. Muy bien, con Juan Luis, hasta que Juan Luis le dio la bilirrubina y quedó medio ciego de un ojo. Eliomar, y no la vida de Eliomar. Donde yo estoy, la desgracia aparece. Eliomar, es tan frondosa la vida de Eliomar. Se ha dedicado a tantas actividades. Pero aquí está, por el conocimiento que tiene. Los 5 años. Sí, empecemos por favor, le pido, con toda la información deportiva, que es por lo que el público lo ama. Sí, y que es basta. Y que es basta. Y que es basta. Basta. No, es basta como que hay mucha. Quiere decir, hay mucha. Basta del espacio que abarca al universo. Claro. El fin de semana he estado en mis tierras nuevamente. Has vuelto a Holanda. Exactamente. Muy bien. Pero no, en mis tierras adoptivas, quiero decir. He estado en Guadalajara presenciando el clásico de clásicos. A usted dentro de. Yo tengo pensé la voz tomada, ¿no? Sí, sí, tomada por un ejército de los gallos de Querétaro. Pero más allá de eso, yo no sabía que usted, cuando le dicen México, sí. Usted, el corazón está en Guadalajara, está en el sí, FM. Tengo el corazón tapatío. Tengo el corazón tapatío. Muy bien. ¿Y qué ha partido? Porque estuvo el superclásico, estuvo ¿verdad? El superclásico, el Chivas América, que ha vuelto a poner en el lugar que se merecía a la América. Porque es un equipo mediocre, es un equipo que no tiene figuras. Es un equipo que es manejado desde el centro del fútbol por Cuauhtémoc Blanco, que es un fracasado. Que tiene a Salvador Cabañas, que es una imitación de no sé quién, por favor. No puede ser un delantero gordo y de pelo largo. No es respetable. A mí me gusta un término que utiliza usted. El mejor hombre en el banquillo. ¿Cómo tienes el mejor hombre en el banquillo? A mí me gusta un término que utiliza usted para calificar a los equipos desastrosos, que es anodino. ¿Se podría decir que...? Equipo América, apático, anodino, sin alma, sin luz. Y bueno, brillo, y el santo rebaño, las Chivas ganaron 2-0. Ganado, con ese golazo del Bofo Bautista, que no sé por qué no está en la selección mexicana. ¿Por qué el técnico no lo convoca? Pero, bueno, no hay técnico, pero cuando hace técnico en la selección mexicana. Estos momentos de acefalía. ¿Cómo puede un país no tener selección un técnico? Claro, ¿cómo puede un país no tener selección un técnico? Un técnico, conforme la oración a su gusto. Cada vez se parece más a Yoda de la Guerra de las Galaxias. Usted lo ha visto, se parece bastante a Leo Marte con los ojos. Yo he estado aventando al payaso Manolito a que se tire al campo de juego. Ah, usted fue. Claro. Sí, yo fui el que lo motivé. Ajá. Porque yo he estado en competencias nudistas. Esa gente que salta desnuda en Wimbledon son de mi escuela de nudismo saltarín. ¿Usted está a favor? Es como una clase práctica. Claro, clase práctica. Para recibirte de nudista desinhibido, tienes que tirarte al césped de Wimbledon. Sí, es la licenciatura en interrupción de eventos deportivos lo que usted está dictando. En México no deja. No dejan que la gente salta desnuda. Y salta de payaso. Salta de payaso. Sí. Que es un poco más respetable. Sí, está bien, Eliomar. Bueno, el superclásico mexicano lo ganaron las Chivas. Ganaron gente las feliz Chivas. Las Chivas, la gente de la América lo está puteando en estos momentos. Lo que pasa es que no se escucha desde aquí. Bueno, por esos gestos, pero está que bien. Es lo que se merecen. Tienen lo que se merecen. Un técnico mediocre y un equipo añoyiño. Eliomar, Fórmula 1. Está el rojo vivo del campeonato. Mire Schumacher. Ha ganado. Hace 8 años que son los mismos nombres en la Fórmula 1. No, que nos salimos de Philip Oulkers, de Fittipaldi y de Schumacher. Basta de esas cosas. Pero llega la definición. Fichamos por Xavi Alonso, que ahora lo han alcanzado, pero no es nada, Xavi. Tú quédate tranquilo, que todavía quedan 2 fechas y daremos la vuelta en Brasil. Usted conoce el mundo de las apuestas a la perfección, Eliomar, e inclusive ha fundado algunos clubes que tienen que ver con las apuestas que clandestinas. Han fundido clandestinamente seguramente. En el este de Europa. Vamos con esto. Primero, ¿quién se quedará con el campeonato de conductores de la Fórmula 1? ¿Schumacher o Alonso? Xavi Alonso. Muy bien, Alonso va a obtener la victoria en Brasil, en la última fecha. En la última fecha en Brasil va a ganar Jason Button. Pero Schumacher y Alonso van a chocarse entre ellos. Van a chocarse entre ellos. Va a ser como esa recordada final del McLaren, ¿se acuerdan? Cuando Senna lo chocó. Pero cómo olvidarla, Leona. A ese de Imola y quedó ahí. Yo lo único que le pido es que esto está siendo grabado. O sea, sí, que sí, si Schumacher no es campeón de los... ¡No es campeón! ¡No es campeón! Otras apuestas están por el Boca-River, el clásico del fútbol argentino. Mucha gente inquieta que dice, Eliomar, lo que usted diga es palabra santa familia. Apuesto al Boca, le apuesto al River, le apuesto a Pasarela. Bueno, un empate quizás, donde acerca fuera. Acerca del superclásico argentino, sí. Quiero decir que tenemos entradas para sortear para todos nuestros clientes y seguidores. En todo programa de deportes hay que sortear alguna mamada. Cuando no es una casaca. Sí, tiene una casaca del Necaxa también. Después sí, nos va a decir... no hablamos de estas cosas chivadas horribles que la voy a prender fuego en cualquier momento. Bueno, entradas para el superclásico Boca-River. Ustedes sí, tienen que mandar un mail a la dirección que mandan siempre para insultarme. Sí, querido Eliomar, querido Eliomar, ya participan del sorteo. Ah, perfecto. Ajá. O llaman por teléfono. Ajá, al número que aparece en pantalla. A mi teléfono, que tiene mi teléfono. Que tiene el teléfono, participa. Sí, es largo, güey. Exactamente. El sorteo se realizará el martes 10 de octubre. Ajá. Cabrón, disculpe, para el martes ya se jugó el superclásico argentino, ya Boca River jugaron, quiero decir. Bueno, las entradas las traigo yo, se sortea en mi sección, yo quiero pico de rating aquí. Pico de rating es aquí. Perfecto, lo que pasa es sortear unas entradas una vez que. Bueno, se sortean las entradas. Si usted tiene entrada para el superclásico, las tiene de recuerdo, sus amigos no saben que no fue. Está chido. Sí, chidísimo. Le muestra a sus nietos la entrada y dice, Sofía, este clásico. Muy bien, porque en este programa también sorteamos mamadas como todos. Pero no dijo quién ganó. No, Eliomar, ¿quién gana? Boca River. Mi amigo La Volpe va a demostrar todo lo que sabe. De noche, de mujeres, de whiskerías, de cabaret. y le pasará por encima a un pasarela apático, triste, solitario, pendenciero. ¿Podríamos decir anodino? Anodino. Está muy bien. Exactamente. 3-0 el Boca. ¡Epa! Y me juego las pelotas sobre la mesa. ¡Oh, el arquero! ¡Saque eso de ahí, saque de ahí arriba! ¡Miren lo que es esto! ¡Qué asquerosidad! Ese es el de madera. Quítemelo. Eliomar, por favor, necesitamos más novedades, más información. Bueno, el Mundial sigue dando que hablar. El Mundial de fútbol, que se jugó hace cuatro meses. Alemania 2006. Sí, sí. Pero ya pasó el año, pero ya cambió todo. Eliomar investiga. Yo no me acuerdo ni quién salió campeón. ¿Quién salió campeón? Italia. Ah, ¿es un campeón? Francia. Un periodista deportivo como yo está totalmente informado, señor. Bueno, Eliomar, ¿y qué pasa con el Mundial? Argentina fue una de las grandes decepciones. Como viene siendo, pero en realidad no, porque últimamente no ha ganado nada, ¿no? Últimamente es... O sea, una de las grandes decepciones del 86 hasta aquí. Exactamente. Vengamos. Porque es para más para los argentinos que para el mundo. El mundo ya no lo respeta. Sí, claro. Argentina, la que está pegada a Chile, dicen. Exacto, tiene más cultura futbolística Chile que Argentina. La que está al oeste del Uruguay, donde hay esas papeleras chingonísimas. La cuestión es que la Argentina, una de las grandes decepciones ha sido Riquelme, que no encuentra su nivel. El conductor, el 10, el que vestía la casaca del Diego Armando Maradona. Exactamente, no encuentra el nivel por ningún lado. Era albañil y ha perdido nivel. Pero no encuentra el nivel. Ha renunciado a la selección. Una renuncia que nadie lloró. Nadie se enteró. Si no la publicaba en un diario, nadie se enteraba que Riquelme renunció. La cuestión es que yo, Eliomar, te conozco, te llevo, hijo de gran Wilfred de Boer, ha logrado saber por qué causa rendía tan bajo Riquelme. Eliomar investiga. La niña se llama Belén Lorda, tiene 24 años, es mendocina, de la Mendoza, Argentina. Ajá. Y lo conoció a Riquelme en un bolique. Riquelme le ha pasado su dirección de mail. En un antro, un lugar bailable. En una guate. En una guate. Mire usted. Y se han pasado los sí, te cambió de nombre. Riquelme le mandó una webcam. Ajá. De regalo. Sí, tuve que incorporar términos lingüísticos nuevos. Sí. Riquelme jugando el Mundial, ¿no? Ahí en Alemania. Claro, compró algo ahí en la triple frontera, Paraguay-Argentina. Paraguay-Argentina-Alemania. Sí. Ciudad del Este. Claro. Compró y le mandó una webcam. Sí. Y esa, a través del chat, le hacía striptease. Striptease. Los días que no tenía entrenamiento, digamos que no tenía partido. Todas las noches. Esa incluso relata lo cachondo. Lo caliente. Que se ponía Riquelme a través del teclado, ¿no? No me diga. Que tardaba en escribir. Ella piensa que era porque usaba una sola mano. No, Riquelme tarda para todo. Claro. Se toma su tiempo, distribuye. ¿Y qué le decía? Porque no es de muchas palabras, Riquelme. Tengo he secuestrado archivos. Ah, mire usted. Ha bajado de la memoria de la computadora de Riquelme en alemán. Quítatelo. Es todo lo que dijo Riquelme a lo largo de... Sí, hay como una pausa. Que me calienta. Bebé. Es porque Riquelme es lento hasta para escribir, para hablar, para todo. ¿Bebé o bebe? Tiene acento... Ella decía, parece que, claro, es evidentemente que una selección guiada por un chaquetero no puede llegar a ningún lado. Es la razón de bajo rendimiento. En su época escolar, ¿por qué no rinden los niños en el secundario? Porque se masturban todo el tiempo. Sí, la cabeza no le da para otra cosa. La universidad, luego también. ¿Por qué? Porque el cadete de oficina es cadete. Porque se castiga en el baño como loco, se casca tremendamente. Eliomar, escúcheme, creo que ha echado luz sobre el bajo rendimiento de Riquelme. Perfectamente. Algo para despedirse, alguien que quiera dedicarle esta columna al día de hoy. Esta columna es para ti, que eres un abanderado de la mentira. Para ti, que eres uno de los principales exponentes del Botox en el mercado mexicano. Para ti, Hugo Emilio Rafael Sánchez, que no tienes tupé para tener cara, para ponerte a dirigir un equipo condenado al descenso como el Necaxa. Porque tú... estás ocupando el lugar que te mereces. Estás dirigiendo un equipo de provincia destinado al fracaso. Tú que tenías sueños de selección nacional. Por favor, Sánchez, pon los pies sobre la tierra y dedícate a hacer lo que más sabes hacer: salir en las revistas rosas con tu esposa. Y deja que en la calza vuelva al sitio que ha tenido que estar. Y ni sueñes con que ocupes la selección nacional, porque ese puesto está para mi amigo el Tolo Gallego. Por el bien del fútbol mexicano, desaparece, Sánchez. Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Esas luces artificiales como su cara, que surcaban el cielo de Aguascalientes para darle la bienvenida al otrora ídolo del fútbol mexicano. sin saber que los condenará al descenso. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Caibor, Venezuela, llega el Güero Ardiente. Hola, Güero Ardiente. Saludos de Caibor a la banda. ¿Cómo están? Güero Ardiente. Sí, bueno, el pana que conoció. Hola, Güero Ardiente. No lo asuste, está medio dormido. Dice, bueno, el pana que conoció una mujer por internet, ¿pueden decirle algo? Sí, digámosle algo. He conocido, pero se ve que lo que quiere que le digamos es esto. He conocido a 10 mujeres por internet. 4 han sido mis novias, con 5 he tenido sexo, 3 fueron novias, 2 en realidad fue un revolcón. Nada más, con una fui yo el que resulté feo. Ah, tiene estadísticas. Está muy bien eso, sí, la planilla. Sí, sí. Muy bien. Y ahora la ficha número 18. Tú podríamos realizar una proyección. Sí, una proyección y un promedio anual de cada. Lo que vemos aquí, sí. ¿Se casó con alguna? No, todavía no. El todo termina mal. Es más o menos la proyección que tenemos del huevo ardiente, por lo menos no termina en el altar. Dice, pues con una, resulta que yo fui el feo. Ajá. Dice, sí, como Len. Era una chava catira, ojos verdes, alta, tetas duritas, con un culo inmenso, una panocha que se le remarcaba enorme en su pantalón pegado. Era media deforme. Sí, la panocha. Yo como que venía bien, ¿no? Sí. Uno se le iba representando y venía, pero una panocha enorme, me imagino una cosa así como el video de Pink Floyd. Sí, muy Pink Floyd, hasta que, bueno, casi una deformidad. Bueno, cuestión que nada, estaba buena, de esas como para comer con carne en la mano. Dice, la chava es la que me vio, me puso la cara típica de caca, pero bueno, tomamos café y un helado y nos fuimos. Dice, con respecto a las 4 novias, eran decentes, no eran bellísimas, pero sí eran simpáticas, y 3 eran calenturientas. Con las 2 que he tenido revolcones, una era feísima, se le daba de la gran vaina, pero igual al revolcón fue delicioso. Bueno, lo que nos da a entender, lo que nos da a entender el guardia ardiente, que en realidad él no tiene ningún prurito y todo lo que conoce por internet le viene bien. Sí. Le encuentra la parte positiva. O sea, si está buena, el feo soy yo, si está fea es caliente. Pero ¿cómo? Si no está caliente, ¿eres una tortuga? Soy una tortuga y generalmente por las noches chateo. Qué bueno, está bien, tengamos sexo. Claro, no importa. Pero una tortuga que habla, no preguntes, no importa. Claro. Y ahí está. Dice, por lo tanto, amigo, un consejo. Vaya a conocer a su amiguita, en último caso, tendrás sexo ardiente, un buen revolcón y listo. Mándala pa' la mierda a la cuarta vez, si puede. Ah, sí, pa' mí cuarta vez ya es enamoramiento. Sí, cabrón. Ya estamos pa' el arroz, por favor. Bueno, ahí está el guarda ardiente dando su consejo. Justamente nuestro amigo que conoce una chapa por internet y aún no la puede encontrar. América Chivas, el clásico, comentado por el Liverpool, ganaron las Chivas y hay gente feliz, que casualmente, o no tan casualmente, es la gente de las Chivas, como el Rasta, que es del Estado de México. Hola, Rasta. Y aquí tenemos una disyuntiva muy especial, sabe, Lagarto, porque tenemos famosos hinchas del América, por ejemplo, un americanista ilustre que es Alejandro Madarmenta Betancur, sí, o muchos por ahí que están del América, pero tenemos al Budogan, rey de Guadalajara, recordemos, las Chivas son de Guadalajara, hincha fanático del América. Sí, pero es el rey, sí. Es el rey y hace lo que quiere. Generalmente el rey es hincha de otro reino. Sí, el rey de Francia es hijo de los austrohúngaros. Y en este caso tenemos al Rasta, que vive en el Estado de México, pero es de las Chivas a muerte. Y está feliz. Dice, escribo para compartir mi pinche alegría, la que me embarga después de haberlos chingado a las gallinas, tanto como en la cancha como en el tablón. ¡A huevo, cabrones! Que estén a toda madre, se despide el Rasta del Estado de México. ¡Aguante las Chivas! Bueno, les quiero contar que en la empresa donde trabajo, DigiWorks, pronúncielo como quieran, pronúncielo como quiera, güey. Efectivamente, dice Saúl Etiworg. Etiworg, no le queda otra que trabajar en DigiWorks. Sí. Acaban de despedir a David, el único que promocionaba el programa de ustedes aquí. Chinguen su madre. Lo más culero es que ni siquiera le avisaron. El viernes, por la tarde, estaba todavía en su lugar acabando el proyecto que estaba haciendo. Se quedó esperando el nuevo proyecto y media hora antes de que terminara el día, lo llama el abogado de la empresa y le dice... Por reestructuraciones tenemos que rescindir tu contrato. Firma aquí. Perfecto, muchas gracias, la copia es para ti. Y eso fue todo, así terminó la cosa. Agarra las cositas que están sobre tu escritorio, vete de aquí. Ah, a toda el área de sistema le cayó de sorpresa, nadie se esperaba eso. En lo personal sentí como si fuera solo un aparato más de la empresa. Queridos empleados, tenemos una novedad que darles, porque ustedes han escuchado que la empresa los quiere como a hijos, que esto es una gran familia, pero no dejan de ser aparatos de la empresa. Descartables totalmente en ese caso. Dice, creo que merecía por lo menos que le avisaran con tiempo para que buscara otro trabajo. Ah, mamadas. ¿Qué sí, es si hablábamos de las cosas que uno merece. Claro, imagínate. David, lo lamentamos mucho, una mentada de madre infinita para este DigiWorking, más que todo para el abogado que ha dado la cara. Sí, yo me ocupo de todo el asunto. Chingue su madre DigiWorks. Ahora siento que en cualquier momento van a correr a cualquiera. Esa es la idea. La empresa trabaja sobre su psicología para tratar de sacar lo mejor de ustedes y en realidad están amenazados permanentemente. Mentre la madre, paro general, boicot. Y todo lo que se les ocurra. Sé que sí, azar piquete. Un saludo para todos los de la nave. Aquí el afortunadamente incorregible, tratando de estudiar historia universal. Muda, ¿te acuerdas de aquella noche? La Muda, ¿cómo olvidar aquella Muda, noche? Muda, ¿recuerdas esa noche? Ella se acuerda de muchas noches y una en particular, claro, que no confesará. Muy bien, Muda. La historia universal es extensa, es la historia del universo. Imagínese usted. Sí, cabrón. Anda ahí como estudiando. Por aquí está Víctor, de Tijuana, Baja California, México. Ah, hola, Víctor. Qué horror, sentí al oír mensaje del ascético de Costa Rica que pedía que suspendan el programa. Por favor, pobre. Bueno, él lo pidió para poder estudiar porque se le formaba adictivo y no tenía tiempo para el estudio. Fue una razón como de peso. Dice, el desafortunado pendejo pone en duda la obvia existencia de la Muda. No se da cuenta que hay pruebas claras de ella. Es suficiente ver cualquier partido de fútbol. ¿Qué pasa cuando meten un gol? Inmediatamente el excitado jugador señala con su dedo hacia arriba. ¿Y qué creen que está señalando? Pues ahí arriba, la nave espacial y a la supermujer, la Muda. ¡Mírenla! ¡Sé que sé! ¡Adórenla! ¡Sé que sé! Obviamente el torpe de su amigo nunca mira fútbol, aunque trate de convencer a todo el mundo de que es tan macho. Dice, porque la Muda nunca dice nada para ver quiénes son sus verdaderos oyentes y quienes no. Es obvio que las almas que dudan de la existencia de la Muda se quemarán en la eternidad. En fin, se está acercando, el mundo se va a desintegrar y el fulano va a pagar por sus pecados. Ya, sí sé que la Muda existe y me va a salvar. Viva la Muda, Víctor, el Tijuana polaco. Sí, el polaco. No sé si los va a salvar. Ya me conocieron alguna vez, es verdad, polaco. Muda. No está para salvar a nadie. Esos pechos enormes subiendo justamente a todos los que estén libres de pecados. Como salvavidas pueden servir. Bien, si flota. Se trata de un hundimiento, puede servir. Yo hubiera jurado que se iba a pique eso. Pero bueno, cada una tiene sus cosas, ¿no? Está el Totín de Chetumal, de Nuevo México. ¡Ah, hola, Totín! Dice, las pinches series y caricaturas, en especial las japonesas, ¿por qué no tienen fin? No, tú no los ves. Pero cabrón, tienen fin. Porque si tienen éxito, luego viene la otra temporada. Pero si no, si tienen fin. Dice, ah, estoy hasta la madre, que empiezan una buena serie y resulta que no tienen final y la sacan del aire. ¡Que no jodan! Ah, porque las levantan. Si alguien sabe el final de las siguientes series, por favor, cuéntemelas. No, son muchas. Imagínate, estuvimos con Candy casi medio año y dice, por favor, la del canal Fox, Samurai X, de Cartoon Network, Candy, no, esa ya me la contaron. Koji Kabuto, ¿qué pasó con él? El ninja de ser Thor, de esto hace mucho tiempo. Bueno, la ranita cemental, digo, la ranita de metal, ranita de metán. Y otra que no sé si me acuerdo. Bueno, también chingue su madre a los cabrones de Fox que ponen series y no tienen final o duran mil años para que en la última temporada se muera el mejor amigo de Buffy y el vampiro inglés. ¡Chale! ¡Al carajo come pollas! Totín, no estás viendo buena televisión. No. Estás dedicando. Sí. No deberías buscar otra cosa. Sí, deberías apiar de canales. A lo mejor encuentras algo más chido, no sé, por ahí. ¡Basta, por contacto! Sí, la veo campanita, veo todo titilando aquí en la nave, pero tenemos muchos amigos por aquí. Al Mata Enrique, nuestro pata ahí. Mata Enrique, estamos perdiendo contacto, cabrón. De campamento, Rodolfo Molado, de Chocada, la Colorada Fácil de Rawson, Argentina, Darly de Bogotá, Colombia. Los amigos que llegan, por ejemplo, a Meji de Calchaquí, República Argentina, Sony de Ixtapa. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo acatando órdenes ajenas. Acatando órdenes. Sí, soñando sueños impuestos. ¡Sale! Legislada por corruptos inescrupulosos. ¡Wow! Resignando sus deseos. ¡Amén! ¡Voy carajo! ¡Tomemos el poder! Y ahí